salvaje. Corre, libre, la vida es tu viaje. No quiero ser dueño ni esclavo. No quiero ver. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Quiero andar, no llegar jamás. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía 107.3 FM. Llenar mis pasos. Y también emitimos a través de www.radioutopia.es. Ya lo sabéis, los habituales oyentes y o escuchantes de este programa, que tenemos en algunos canales, como es Facebook, Twitter y también un canal en iVoox, donde almacenamos todos los programas anteriores de Olvida tu Equipaje. También tenemos un blog, ¿no? De www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Hay magia en cualquier parte. Parar jamás, solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien. Y esta tarde está con nosotros, está con nosotros Sebastián Galán, artífice en general, ¿no? De Poetas en el Aire, que ahora hablaremos de lo que es Poetas en el Aire. Y también artífice de una obra poética que después nos mostrará, al menos parcialmente. Muy buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Armando. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme, lo primero. No es normal en este programa tener a gente que tiene tanto callo, ¿no? Ya en el mundo de la radio. Así que yo creo que esto nos va a salir, decíamos antes, ¿no? Nos va a salir bien, lo queramos o no. Exacto. O sea, aquí solamente tenemos una obligación, el ser como somos. Punto y se acabó. Exactamente. Bueno, cuéntanos lo que es Poetas en el Aire y por qué se llama así. Bueno, Poetas en el Aire es un programa de Radio Vallecas, en el cual la temática es que una vez a la semana, que es cuando emitimos, los miércoles de 10:30 a 11:30 de la noche, llevamos a un poeta, hablamos con él sobre su poesía y entre pregunta y pregunta pues nos va recitando algún poema, ¿no? Entonces, esa es un poco la temática o el esqueleto, por llamarlo de alguna forma, de Poetas en el Aire. O sea, es un programa exclusivamente de poesía. Exclusivamente de poesía o de relato breve o de cuento. Hemos huido de la novela, no porque tengamos nada en contra de la novela, sino porque es que una novela, ¿cómo se da a conocer una novela a través de un programa de radio? Leyendo fragmentos de la novela que a veces no tienen sentido. Entendemos que no, entendemos que lo suyo es una poesía, porque cada poesía es una historia única, o por lo menos empieza y termina una historia, y el relato breve o el cuento pues es lo mismo, es una historia o un cuento. Entonces, por eso huimos de la novela. Que poderse se puede, Sebastián, no nos claro, engañemos. Pues, lo que pasa es que tú tienes mucho vicio con la poesía, ¿no? También es verdad. Sí, mi punto débil es la poesía, sí, también es verdad. Lo mejor es que intento justificarme a mí mismo para no flagelarme y decir, Sebastián, ¿por qué no llevas a los novelistas? ¿Por qué no llevas? Y a lo mejor, no se puede. Bueno, aquí también lo hemos intentado abarcar todo, como todo. Te he contado hace un rato, ¿no? Y ya está claro que no es posible, pero bueno, intentamos ir picoteando, ser aprendices de mucho, ¿no? Lleváis 7 años. 7 años, sí. ¿Cómo empezó esto? La séptima temporada. ¿Cómo empezó esto de Poetas en el Aire, ¿no? Poetas en el Aire, pues bueno, como te comentaba antes, o he comentado alguna vez, cuando una persona después de 3 cervezas yo creo que es capaz de aceptar cualquier reto, ¿no? Y si encima es poco bebedor como soy yo y se toma 2 o 3 cervezas seguidas, pues ya uno no sabe cómo razona. Bueno, hablando un poco en serio, fue una charla con el anterior director de Radio Vallecas, con Mariano, un día estábamos charlando, me lo presentaron, le comentaron que yo era poeta o por lo menos escribía poesía. Y estuvimos hablando de la comunión o unión que hay entre radio y poesía, ¿no? En la cual los dos estábamos de acuerdo, ¿no? Y me propuso, pues, llevar a Radio Vallecas un programa de poesía. Bueno, pues hicimos un proyecto con la idea de hacer dos o tres programas de prueba, a ver cómo funcionaba eso. Y esos dos o tres programas de prueba al final se han convertido en la séptima temporada. Se vio que funcionaban bien, así te gustó, ¿no? Por lo menos lo importante era el que yo me sintiese cómodo. A ver, y cuando yo no... somos radios pequeñas, tanto vosotros como nosotros somos radios pequeñas y no podemos permitirnos el lujo de contratar que nos hagan un control de audiencia. Por lo tanto, nunca sabemos a través de la audiencia en directo si nos escucha mucha gente o nos escucha poca. Tenemos sensaciones, pero no. Por lo tanto, cuando estás haciendo un programa, lo importante es que la persona que hace el programa, yo me imagino que es lo mismo que te pasa a ti, Armando, pues que tú te encuentres cómodo con lo que estás haciendo. Entonces, si tú te encuentras cómodo con lo que estás haciendo, pues tiras para adelante, ¿no? Y eso es lo que nos pasó a nosotros con Poetas en el Aire. ¿Empezaste solo o empezaste con los colaboradores que tienes ahora mismo? Vale. Empecé solo también, pues siendo, pues eso, el Botones y el director. ¿Y el que barre? Y el que barría también, sí. Como sí, me dejaron allí una escoba. Y yo, por más que preguntaba, ¿y esa escoba? Luego ya al final me di cuenta que era para barrer. No querías ver la realidad. Bueno, tienes también a Pedro Letay, ¿no? Que va a haber venido hoy. Y a José Luis Navarro, técnico de sonido. Técnico de sonido. Que os ayuda ahí en los mandos técnicos, ¿no? Sí. Que a Pedro Letay le teníamos también hoy estado el lazo, pero al final se ha escapado, ¿no? Bueno, pero no te preocupes, que le tengo puesto un chip de localización y no se nos escapa. La próxima vez que vengamos... Te prometo que vengo con Pedro. Muy bien. Ahora hablamos, si quieres, un poco también de Radio Vallecas, ¿no? Que aquí en Radio Utopía, como radio también un poco de la misma órbita que vosotros, nos interesa saber cómo son otras radios libres. Pero cuéntanos un poco cómo ha sido cómo han sido los momentos, ¿no? En Poetas en el Aire, porque tenéis un historial, ya dices tú, de siete años, ¿no? Sí. Y esos son muchos poetas, ¿no? Esos son varios cientos de poetas. Unos 300 poetas, sí. Ajá. Y ahí me imagino que tenéis un recorrido con la mayoría de los poetas del panorama actual, por lo menos madrileño, ¿no? Bueno, ahí afortunadamente, el 80% han sido poetas madrileños, pero tenemos este año en concreto y en los dos últimos meses e incluso en lo que viene en los próximos programas, pues han venido un poeta de Sevilla que vino única y exclusivamente al programa de Poetas en el Aire. Se vino un poeta de Cáceres que vino única y exclusivamente a Poetas en el Aire. Ahora el día, me parece que es el día 11, uno de estos miércoles que viene una poeta canaria que viene única y exclusivamente a Poetas en el Aire. El día 22 de junio viene otro poeta de Sevilla que viene única y exclusivamente al programa. Han venido poetas de Barcelona, de Valladolid, de diferentes sitios de Bilbao, de diferentes sitios de España. Pero el grueso, o digamos el 80% de los poetas que han pasado por Poetas en el Aire son residentes en Madrid. Es lógico, es normal. No todos los poetas ni tienen el tiempo ni tienen la disponibilidad económica como para venir a hacer noche aquí. Ni les conocéis vosotros o ellos os conocen a vosotros, que son todas las cosas, ¿no? Nos conocen a nosotros, nos escriben actualmente nos escriben pidiéndonos que les gustaría participar porque son seguidores del programa. Y entonces, bueno, pues nosotros vamos buscando fecha, aunque lo normal y habitual es que estemos dando pues como unos 4 meses de espera. No, luego hablan de las listas de espera de la sociedad social, ¿no? Pues, claro. Bastián, tienes que ampliar horario o hacer algo. Poner más cirujanos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Deberíamos abrir más quirófanos, deberíamos abrir, sí. Para no ves, pero a nosotros nos pasa eso porque nosotros no queremos desviar nada a la radio privada. igual que a veces en los hospitales lo envían para bajar su lista, lo envían al hospital privado, nosotros no, nosotros todo público. Bueno, de todos modos, ya que dices eso, hay que reconocer que nosotros y vosotros, aunque somos un servicio público, esto es verdad, ¿no? Sí. Sin embargo, es una entidad que no se puede considerar exactamente pública, ¿no? O sea, no. Es una cosa un poco mixta en realidad, ¿no? Pero bueno, sí. Eso es un tema aparte que si quieres luego nos metemos. Pero te quería preguntar, porque claro, tanta gente que viene a vuestro programa, tantos poetas de toda España, y parte del extranjero seguramente también, sí, si necesitáis algún poeta hispanoamericano, ¿no? Sí. Hemos tenido un par de poetas americanos, sí. Me imagino que vosotros conocéis, tú particularmente, Sebastián, bastante bien, puedes juzgar, ¿no? La calidad y también un poco el momento poético en el que estamos, ¿no? ¿Cómo es el panorama de la poesía actual? Vamos por parte, porque son dos preguntas un poco complicadas. Desde luego. En cuanto a la calidad, mira, yo sinceramente no me considero ni con la formación suficiente ni con el valor suficiente como para poder determinar si una poesía, y hablo en general, ya no hablo ni siquiera de los poetas que han pasado por Poetas en el Aire, ¿no? De si es buena o mala. Es una definición que me aterra. A nosotros lo que nos gusta decir, esta poesía que hemos leído, que nos han enviado o que hemos escuchado, nos llega o no nos llega. Nos transmite algo o no nos transmite nada. Uh-huh. Ese es nuestro listón. Para determinar si es buena o mala, ahí están los eruditos. Uh-huh. Que lo digan ellos, que esa no es nuestra misión. Nuestra misión es hacer un programa de radio de poesía y la primera condición es que la poesía del poeta que vamos a invitar nos diga algo. Yo no sé si será bueno o malo, pero a nosotros nos dice algo. Eso, digamos, como línea general. En cuanto al momento poético, hay mucho poeta en España, mucho. Pero no de todo lo que hay a nosotros nos gusta. Pero poesía, hay muchísima poesía. Nosotros que todos los miércoles damos la agenda poética de la semana, al final hemos tenido que decir, bueno, no, nunca vamos a dar más de 5 días de agenda, porque si no nos tiraríamos todo el programa dando referencias de dónde hay recitales poéticos, presentaciones de libros, jazz session, o sea, hay muchísima poesía. Pero es como en todo, no el que haya mucho significa que todo nos guste. Hay mucha variedad y por nombrarte gente que ha estado aquí en Olvida tu Equipaje, estoy pensando en David Cole, ¿no? Que seguramente David conoces. Cole, claro, sí, por Vera supuesto. Moreno, que has tenido. Marisa Peña, que te también, conoces también. Usía Rodríguez, que por además supuesto, ha emitido también. Aquí está en nuestros micrófonos, haciendo un programa ella misma. O, no sé, Juana Vázquez, que me parece que la has tenido también, recientemente. Hace poco aquí hay un panorama. Sí. Hay una gran variedad. Si algo nos caracteriza o pretendemos que nos caracterice un poco a Poetas en el Aire, es que no somos sectarios. Digo sectarios, evidentemente no a nivel de religión y tampoco a nivel político, sino a nivel de si el poeta es conocido o no conocido. No nos importa. Nosotros hemos tenido poetas que su único bagaje poético era un cuaderno que tenían, que lo había trasladado a un documento Word y que nos envió 8 o 10 poemas para ver si nos gustaba. Por lo tanto, ese poeta no le conocía, yo creo que ni su madre. A veces, yo creo que ese poeta ni siquiera en su casa sabían que él estaba escribiendo poesía. Uh-huh. Y luego hemos tenido poetas de la talla de Enrique Gracia, o de Ángel Guinda, o de Rafael Soler, Paco Caro, Jaime Alejandre, yo qué sé, poetas, yo te diría, de un nivel muy alto dentro del panorama poético español. Uh-huh. Y bueno, pues nos da lo mismo si nosotros tenemos un programa para defender y promocionar la poesía, pero no la poesía de un determinado sector, la poesía con palabras mayúsculas y en general. ¿Y por qué defender, ¿no? Y promocionar la poesía? Porque luego, ni institucionalmente, ni en educación, ni en colegios, La poesía sigue siendo la hermana pobre, por llamarlo de alguna forma, de la literatura española. Los chavales que ahora están en el colegio, nosotros hemos tenido, como tú decías, Marisa Peña, por ejemplo, profesora de instituto, de colegio, no sé si, pues lo hemos, y como ella, otras muchas más personas que han pasado por el programa, y se lo hemos comentado, ¿no? Y salvo lo que es el típico comentario de texto sobre un determinado poema, que normalmente suele ser o de Antonio Machado, actualmente digo, en la otra época era de otros autores, Antonio Machado, de Federico García Lorca, de Miguel Hernández, algunas veces de León Felipe, o otras veces los clásicos, excepto un leve comentario o un trabajo de texto sobre esa poesía de este poeta, para de contar. No se promueve para nada, pero absolutamente para nada, en ningún colegio. Y ya no hablemos de una televisión o de una radio. Bueno, es que en la televisión, ¿no?, hay una anécdota que yo no sé si tú la conoces. Voy a omitir el nombre de la persona o de la. No por nada, sino no tendría ningún problema de decirlo, sino simplemente que no me acuerdo quién era. Y no quiero cometer ningún error, pero sí de la anécdota. Estaban haciendo una entrevista a un poeta y la persona que le estaba entrevistando. Se estaba enrollando un poco y el poeta invitado dijo eso de, oye, me gustaría leer algún poema, ¿no? Y la periodista o la que estaba entrevistándole en televisión, no recuerdo tampoco qué televisión era, le dijo, tenemos muy poquito tiempo, así que sí, te permito que leas un poema. Y el poeta dice, bueno, ¿qué te parece bien un soneto? Y la interlocutora esta dijo... ¿Un soneto? Sí, pero que no sea muy largo. Eso te da un poco el nivel. A ver, es un soneto, es un soneto. Y ya está. Y si yo creo que no hay nadie que sepa que un soneto son 14 versos, punto. Y que no son ni 13 ni 15, 14, y ya está. Pues eso te da un poco el nivel, ¿no? Y si hablamos de radios, pues yo creo que en radio no existe tampoco, ¿no?, en la radio comercial, por supuesto, ningún programa que dedique una hora entera a poesía, una hora a la semana. Y eso te da un poco la medida. Es, bueno, sí, la poesía ahí está, sí. El poeta, gente de mal vivir. Bajo tolerancia, ¿no? Bajo tolerancia, sí, pero bueno. Y por eso te decía, por una parte defender lo que es el concepto de poesía, como una forma de comunicación. Y por otra parte, la difusión, porque queremos que la poesía llegue a nivel de calle, pero que llegue a nivel de calle, que no. Y no queremos, por eso tampoco hacemos un programa que huimos de todo lo que sea valor, si quieres, no cultural, sino valor intelectual de la poesía. Sino pretendemos hacer un programa de nivel de calle donde a las habas se le llamen habas y a la tierra se le llame tierra, y como máximo permitimos que la tierra se le llame barro. No entráis a analizar durante los programas, nunca, ¿no? Nunca. También intentamos entrar en la intimidad poética del poeta, pero nunca, ni en su intimidad personal ni en el análisis de su poesía. La única licencia que nos permitimos es preguntarle al poeta que, para él, ¿qué poeta es el que más le ha influido a la hora de escribir o a la hora de decidirse a escribir poesía y no novela, o no relato, o no cuento? Eso es lo máximo a lo que llegamos. Supongo que en todos estos años, a pesar de que habéis tenido a tantos poetas, ¿no?, seguro que alguno recuerdas, o alguna anécdota recuerdas que te haya llegado más profundamente, ¿no? Pues hombre, nos ha pasado un poco de todo. Debo de reconocer que, a pesar de que son 300 programas lo que llevamos, tampoco tenemos una maleta muy llena. Nuestro equipaje también va vacío de anécdotas, pero algunas sí hay, ¿no? Desde el poeta que se le olvidó que tenía que venir al programa y que cuando te faltan 10 minutos para empezar el programa le llamas por teléfono y le preguntas eso de, pero ¿dónde estás? Y te dice, pues en mi casa. Pues muy bien, y nosotros aquí esperándote. Hasta la poeta que, o el poeta que dice que es cantautor, le decimos que venga y que venga con la guitarra, se le olvida la guitarra y cuando se pone a cantar a capela, porque él lo solicita, dijimos eso de casi cortamos. O sea, o el poeta que le sentamos en la mesa y dice, no, a mí me hacéis la entrevista de pie, porque a mí me gusta recitar de pie. Pues bueno, pues muy bien, pues de pie. Bueno, es interesante, ¿no? La verdad es que eso sí que no lo he visto yo. Sí he visto gente que, los locutores que se ponen de pie, sobre todo gente del rock, lo habrás visto seguramente sí. En Radio Vallecas, ¿no? Pero viendo un poquito el podcast que tenéis, ¿no? Que, por cierto, vamos a decir también página web y un poco algún dato sobre Poetas en el Aire, como es poetasenelaire.com, ¿no? Sí. Y luego en el canal, ¿sabes? En la página de audios iVoox, ¿no? Sí. Tenéis Poetas en el Aire, ¿no? Y observo que hay dos poetas que habéis traído alguna vez, uno un tal Sebastián Galán, aquí presente, sí, y suena, otro un tal Pedro Letay, ¿no? Pedro Letay, colaborador, amigo y poeta. ¿Os hacéis autoprogramas? ¿Cómo es claro, esto? No, no es una cuestión de autoprograma, Orlando, pero si después de 7 años te digo que es la primera entrevista que me hacen en Radio Vallecas, como poeta, pues yo creo que es un poco te da la medida. No. Pedro Letay yo lo conocí como poeta porque le escuché recitar y me gustó con su poesía y le llevé al programa de Poetas en el Aire. Coincidieron una serie de circunstancias y una de las veces, porque ha venido 2 o 3 veces, siempre como poeta, y una de las veces que fue, pues me oyó comentar que estaba buscando un colaborador para el programa y él se ofreció a ser colaborador de Poetas en el Aire, y antes de que terminase la frase yo ya le había sentado en la mesa. Ya le habías fichado. Sí. Fichado, ¿no? Fichado, sí, totalmente. Y desde entonces pues ahí estamos los dos. Lo que pasa es que también es normal que si cuando Pedro saca un libro, pues es normal que le hagamos una entrevista sobre su libro, lógico, que se acaba sí. de publicar. Y como decías, este libro que nos ocupa ahora, Puertas Abiertas, acaba de salir hace escasamente 15 o 20 días y me han hecho una entrevista. Mis propios compañeros hicieron una entrevista. Muy bien hecho. ¿Qué tal es la colaboración con Pedro? Muy buena. O sea, tenemos mucha química entre los dos y la verdad es que simplemente con la mirada ya sabemos lo que nos queremos decir cuando estamos haciendo el programa, ¿no? Y además somos dos visiones del programa muy distintos. Él es más la parte un poco intelectual, él es más la parte académica, si quieres, sin entrar en demasiados detalles. Y yo soy más la parte más mundana, más de buscar la risa o de buscar meter el dedo en el ojo al poeta. Más comunicador, ¿no? Quizá tú. Y yo te diría que eso, yo creo que se da por los 7 años que ya llevas haciendo el programa, ¿no? Cuando llevas 7 años haciendo un mismo programa y con el mismo formato, porque el formato nos convence y el formato nos gusta, pues ya te da también una determinada libertad, ¿no? Te da una determinada, un determinado colchón. Hombre, una soltura, ¿no? O una soltura, ¿no? Bueno, tú, Sebastián, además de este programa que haces, te destacas en tu faceta como comunicador y como agitador un poco cultural y de la poesía, ¿no? También por organizar un encuentro poético en el pueblo de que tú eres, ¿no? Que es Salmoral, en Salamanca, ¿no? Y es un encuentro poético, ¿no? Sí. Que lleváis ya unos poquillos. Cuéntanos. Sí, bueno, este año, el 2016, es el 11º, el undécimo. Llevamos ya 11 años. Bueno, ahí en los carteles verás que pone el último es el 9º y que, por lo tanto, en teoría esto debería ser el 10º. Eso es un dato que a mí siempre me gusta decir. Es correcto eso, pero es que para nosotros el 0 existe. Entonces, como el primer programa lo pusimos con el 0, pues este, que en números romanos sería el 10, pero en la realidad es el 11. Porque el 0 existe. También tiene una explicación. Este encuentro poético en Salmoral nace, como casi todas las cosas, de, bueno, pues una cosa que se hace por decir, bueno, vamos a hacer este año un encuentro poético, a ver cómo nos sale. Y nos gustó y dijimos, bueno, pues vamos a hacer el año que viene, pero con la idea de que al año siguiente ya aquello se iba a terminar, ¿no? Pero nos dimos cuenta que al año siguiente también gustaba. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer el tercero. Cuando hicimos ya el tercero, ya empezamos a pensar que deberíamos de numerarlos. Pero claro, si habíamos empezado ya con el tercero y el tercero lo habíamos llamado el segundo, cuando en realidad era el tercero, ya no podíamos cambiar los números. Y dijimos, bueno, solución. Al primero, al del inicio, lo llamamos cero. Y por eso siempre vamos uno abajo. ¿Y qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis en estos encuentros? ¿Cómo son? El formato. Sí, el formato es también bastante simple, ¿no? Llevamos a tres o cuatro poetas, depende del año, y esos tres o cuatro poetas, pues durante una hora, hora y media, que es lo que dura en total el encuentro poético, pues nos va recitando su poesía. Para no hacerlo pesado, de decir, cada poeta tiene, si son tres, si es una hora y media, media hora, pero no seguida. A cada poeta le concedemos 7 minutos. 7 minutos en una ronda, al siguiente poeta otros 7 minutos, y vamos intercalando pues con algún comentario mío, con la presentación sobre el poeta. Esto nos permite que, como cada 7 minutos cambiamos de registro, porque cambiamos de voz y cambiamos de poesía, porque evidentemente todos los poetas no son iguales, no. Pues nos permite el que se haga amena, ¿no? Que se haga ameno, y hacemos 3 series de 7 minutos cada uno de los poetas, serían 21, por 3 sería 61, más los otros tiempos de presentación, más siempre nos dejamos ahí un colchón de unos 5 o 6 minutos, si vamos bien de tiempo, para invitar a los poetas a que nos lean un poema más de cierre del encuentro, y con eso estamos jugando. O sea, lo hacemos también así. O sea, esto es en un fin de semana, un sábado, me imagino, ¿no? Siempre eso está englobado dentro de una semana cultural. Allá por el año 2000, una serie de personas del pueblo, que en un comentario, pues decidimos el hacer alguna actividad para que se recuperasen algunas de las tradiciones del pueblo. Surgieron muchas ideas, y dentro de esas ideas, además de recuperar algunas de las tradiciones del pueblo, pues también surgió la idea de hacer una semana cultural. Una semana cultural que siempre es la semana antes de las fiestas del pueblo, o como denominamos nosotros, las fiestas del cachondeo y el Cuba Libre. Y el cierre de esa semana, dentro de esa semana cultural, pues tenemos teatro, tenemos cine, tenemos excursiones, conciertos. O sea, vamos poniendo cada día de la semana, se va haciendo una actividad. Cosas para niños y tal. Bueno, parece ser el pueblo de Amanece, que no es poco, ¿no? Acabáis hablando de Dostoyevski ahí. Casi. Y el cierre de la semana cultural es el encuentro poético. Entonces, después del encuentro poético, ya se inicia el pregón de las fiestas del pueblo, no inmediatamente, unas 3 horas después de que haya terminado el encuentro poético, empiezan las fiestas del pueblo con las tradición, con el tradicional pregón de fiestas, y a partir de ahí ya el ayuntamiento se encarga ya del pueblo. Ya disuelve a los poetas, ¿no? Nos envía a todos a casa. Y ya se acabó la poesía, y ahora el cachondeo, ¿no? el cubata y las peñas. Aquí en vuestra página tenéis algunos nombres, ¿no? Como es el de Soledad Serrano, sí, el de Jaime Alejandre, también. Enrique Gracia Trinidad, ¿no? Laura Gómez Recas, ¿no? O mencionabas antes Rafael Soler, Francisco Caro, ¿no? Anabella López Viedma, pues sí. Son dentro, yo creo que, vamos, dentro de lo y que... Y Raquel Lanceros, ¿no? De que dentro del panorama actual de lo que se puede llegar a atisbar, sí, desde este punto en que nos encontramos, o de este lugar, o de este momento, son algunos de los destacables, pienso, ¿eh? Sí, bueno, ahí intentamos hacer algo que normalmente no se hace en los encuentros poéticos. Desgraciadamente, digo desgraciadamente. Porque todo el mundo entiende que cuando invitas a un poeta a recitar, el poeta tiene que correr con todos los gastos. Uh-huh. Se tiene que desplazar, no. Si tiene que comer, pues por su cuenta, y si tiene que dormir, pues también por su cuenta. Nosotros ya aquí hemos conseguido que a los poetas que llevamos al pueblo, como el recital lo terminamos sobre las 9:15, 9:30 de la noche, y luego además empiezan las fiestas del pueblo, lo cual a los poetas les invitamos a que se queden a las fiestas y les invitamos a nuestras peñas o a mi peña en concreto, uh-huh. mi peña móvil, lo que hacemos es que les pagamos el hotel. Les pagamos una noche de hotel para que ellos puedan dormir tranquilamente y al día siguiente sigan. Y además de eso, pues les damos también 100 euros a cada poeta como ayuda de desplazamiento. Porque uh-huh. si van en coche, bueno. pues hemos tomado como punto de referencia Madrid y Salamanca, ¿no? Y hemos hecho un cálculo y hemos dicho, pues más o menos se van a gastar 100 euros entre gasolina y peajes, y de vuelta se van a gastar 100 euros. Pues es lo que les damos, y además... Esto con la ayuda, supongo, del ayuntamiento, ¿no? Me imagino, ¿no? Desgraciadamente, quisiera decir que sí, pero no. Toca un tema espinoso, quizá. Nos toca, por una parte, a la Asociación de Amigos y Vecinos del Pueblo de Salmoral, que es una asociación totalmente independiente del ayuntamiento, que es la que paga 100 euros a cada poeta, y el hotel, pues bueno, pues aunque esté feo que lo diga, conseguí un mecenas. Esa, hablando con la gente, pues al final encontré a una persona, a un establecimiento, que además tengo prohibido decir quién es, porque no quiere que se sepa, que él me ofreció la colaboración, porque le convenció lo que le contaba, uh-huh. y me dijo, bueno, a ver, ¿y de qué forma puedo colaborar? Pues mira, pagando el hotel de los poetas. Y si vayan 3, vayan 4, vayan 5, no tengo nunca ningún problema. Él paga el hotel de los poetas. No me ha puesto límite de habitaciones. Uh-huh. Los poetas, si un año van 3... él paga 3 habitaciones. Si un año van 5, él paga 5 habitaciones. Claro, es que, Sebastián, esta actitud de esta persona, ¿no? Esta sí. disposición, el hecho de que tienes invitados semanalmente y con lista de espera, el hecho de que tienes un programa de poesía y que es algo, en cierto modo, una referencia para mucha gente, ¿no? Como medio de comunicación dedicado a la poesía, ¿no? Lo que me hace pensar, y es algo que seguramente compartirás conmigo, y es la gran necesidad que tiene la gente de cultura, sí. de literatura, ¿no? Me da la sensación de que hay un déficit ahí. Sí, sí, evidentemente. Dicen que con el e-book y todo este follón la gente dice que iba a leer más o no sé qué. Yo creo que lo que hacemos con el e-book es jugar más. Se le cargan de juegos y ahí te juegas. Pero, y te lo dice una persona que reconozco no soy un gran lector. O sea, yo no puedo presumir de decir que soy un gran lector. Uh-huh. No, excepto el periódico y las noticias que me interesan y poesía, pero no soy un gran lector de novela, ¿no? Pero lo que sí me preocupa siempre es la formación de la persona. Lo que sí me preocupa siempre es el conocimiento del mundo que te rodea. O de la sociedad que te rodea. Porque si empezamos por conocer el mundo que nos rodea o las cosas que suceden en nuestro alrededor social, pues estás tomando cultura. Estás tomando, si quieres, la cultura de donde vives. Que no necesariamente tienes que ser un lector empedernido para ser una persona culta. Yo creo que se confunde. Y tampoco tienes que ser licenciado con máster y cum laude en no sé qué carrera para ser una persona culta. Que no nos confundamos. Que la persona culta no solamente eso. Que hay personas que tienen esas titulaciones o esas carreras o esa formación y luego son unos verdaderos incultos. Y hay personas que no tienen ninguna de esa formación y son personas con las que se puede hablar de todo y tienen una cultura... que dices, coño, es que este tío sabe de todo. No, y personas analfabetas que son filósofos. Que son filósofos, efectivamente. Entonces, yo creo que esa frontera hay que desmitificar también un poco. Y que yo no estoy diciendo que los que han estudiado una carrera no sean cultos. ¡Ojo, que no! Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que no es patrimonio exclusivo, que no es patrimonio exclusivo de estas personas que tienen una formación académica, de que sean solo y únicamente ellos cultos. No, perdóneme usted, pero no. Hablemos de Radio Vallecas. Ahora que estamos aquí en Radio Utopía, que vosotros sois algo más antiguos todavía que nosotros. Que nosotros ya este año, ya te he contado antes, cumplimos 25 años. Y, que por cierto, próximamente podéis mirar la web, ¿no?, de Radio Utopía, porque va a haber cosas. Sí. En este mes siguiente de junio, ¿no?, que se cumple justamente los 25 años, el 3 de junio, si no me equivoco. Vosotros lleváis 5 años más, ¿no? Sí. ¿Qué significa Radio Vallecas en Vallecas? ¿Qué proyecto es Radio Vallecas? Bueno, Radio Vallecas, efectivamente, llevamos este año 2016, hacemos el 30 aniversario de Radio Vallecas. Y yo puedo hablar de Radio Vallecas desde los 7 años que llevo ahí, porque te digo lo mismo, anteriormente yo no conocía Radio Vallecas. Pero funcionamos pues a nivel de taller cultural, ¿no? Dentro de Radio Vallecas lo que tenemos son talleres de radio que estamos colaborando con algunos institutos, uh-huh, o con gente que quiere saber cómo funciona una radio, hablando de técnico, hablando de cómo hacer que un programa llegue a través de las ondas o a través de internet a quien nos escuche. Eso por una parte, tenemos ahí los talleres y luego por otra parte tenemos, creo si no me equivoco, en el entorno de los 50 programas en directo, y funcionamos pues mal, funcionamos bien pero económicamente mal. bueno, pues porque en este país es otra historia, ¿no? No hay, las radios comunitarias, parece que lo que hay que hacer es destruirlas y no construirlas. No tenemos ninguna subvención estatal, me imagino que igual que vosotros, y vivimos pues a base de la cuota de los socios, que pagamos al mes una X cantidad, uh-huh, ¿eh? Y de eso supervivimos, y algunas otras cosillas, algún proyecto europeo que conseguimos meternos ahí. Y cuando organizamos alguna fiesta, con nuestras maquinitas de Coca-Cola, uh-huh, y de cerveza, que casi obligamos a los que están a que se saquen por lo menos una cerveza y nos llevamos nuestro pequeño dinerito. Uh-huh. Y así es como vamos. ¿Qué arraigo y cómo es un poco la vinculación, la presencia social? Que a mí es una cosa que me parece muy importante hablando de radios libres y comunitarias, ¿no? No solamente el hecho de que las personas pueden ir ahí a hacer un programa. También la vinculación, el arraigo, cómo está, cómo es Radio Vallecas en la vida social de la zona. No, está bien, o sea, está bien considerada Radio Vallecas en la vida social. Estamos constantemente, de hecho, tenemos varios programas que hablan casi en exclusividad de lo que es Vallecas como barrio. Noticias y asuntos de Vallecas. Y asuntos de Vallecas, o si no, todo el programa se le dedica una parte del programa a hablar de Vallecas, ¿no? Y sí, estamos queremos estar integrados, hacemos también jornadas de puerta abierta. Y nuestra idea es, yo creo que ahí lo que queremos es crecer cuanto más mejor. Y todo lo que hagamos y todo lo que nos visite Radio Vallecas, como digo, la gente de Vallecas, nos parecerá poco. Claro. Siempre nos parecerá poco, ¿no? Hacemos también programas en la calle, buscando determinadas fechas o determinados actos, y llevamos la radio a la calle. O sea, procuramos el que la gente entienda que nosotros somos de Vallecas. Sois una radio con un espíritu crítico y alternativo, entiendo, ¿no? Sí. Somos una radio en el cual, primero, para empezar, no tenemos, por filosofía de radio, no tenemos ningún tipo de publicidad pagada. Uh-huh. Porque sí podemos hacer publicidad de cosas que tengan que ver con el programa que estamos haciendo, cada uno de los programas. Uh-huh. Pero no tenemos publicidad pagada. Por lo tanto, huimos de eso. Pero, al igual que nos pasa eso, también tampoco nos casamos con nadie. Si entendemos o a la persona que está haciendo director o dueño de un programa entiende que la izquierda ha hecho algo mal, se le va a decir.

Y la verdad es que nosotros lo hemos puesto muy poquito aquí en el programa, Joaquín Sabina, ¿eh? Quizá por más, está más visto y tal, entonces como no lo vemos nosotros y la gente tampoco nos lo ha pedido, pues es de las primeras veces, no creas, ¿eh? Y eso que a mí, Joaquín Sabina, me gusta. Y a mí es que, a mí más que hablar de nombres de cantantes, que sí, por supuesto, hay que hablarlo, yo me fijo muchísimo en las letras, sobre todo cuando hablamos de cantautores, cuando hablamos de este tipo de canciones, ¿no? Me fijo muchísimo en las letras y hay letras que te llegan, un poco lo que decíamos antes con la poesía, ¿no? Hay letras que te llegan más, que te llegan menos, ¿no? Entonces, las letras que te llegan, pues me da lo mismo sea quien sea el cantante, simplemente me gusta. Entonces, esta es una de las canciones de Sabina. A ti te habrá pasado como a mí, que hay veces que viene gente que, bueno, está muy bien el programa, ¿no? Interesante, pero a veces que hacer uno de aquí prácticamente llorando, ¿eh? Sí. Sí, de emoción o de lo que sea. Sí. ¿Eh? ¿Te habrá pasado, Sebastián? Sí, sí. Como a mí. Decir eso de, joder, ¿cómo voy a llegar yo al final del programa de hoy? Joder. Pero bueno. ¿Qué me vas a contar? Y hay días que dices, joder, pero si ya se ha pasado la hora. Eso nos pasa a todos. Desde luego que hay que tener una característica, ¿no? Es que te guste la charla un poco. Sí, sí. Si no te gusta la charla, apague y vámonos, ¿no? Bueno, hablando de charla, hablando de palabras, ¿no? Yo quiero que nos cuentes un poco, hablemos ahora de tu faceta como poeta, ¿no? ¿Cómo empezaste tú? ¿Cuándo empezaste? Si quieres también por qué, que no sé si lo sabes, pero inténtalo. Cuando empecé estaba perdido en el recuerdo del tiempo. De siempre me ha gustado mucho, mucho la poesía, ¿no? Realmente cuando empiezo a organizar un poco todo, a decir, bueno, a partir de hoy voy a organizar todo lo que escribo, porque muchas veces, o he estado durante mucho tiempo, que hacía poesía y luego la rompía, o se me perdía. Entonces, yo te diría que desde el año 1998, más o menos, es cuando empiezo a ser un poco organizado con los escritos. Empiezo ya a guardar todo, a dejarlo todo perfectamente más o menos organizado, con la idea de que en algún momento, pues que eso sea publicado, ¿no? Uh-huh. Con esa idea. ¿Por qué? Pues porque simplemente te gusta. Es que hay cosas que no tienen explicaciones, ¿no? ¿Y por qué empezaste a escribir poesía? Pues porque me gustaba, oiga. Es que me gusta la poesía. Y empiezas haciendo ripios, o empiezas haciendo lo típico, qué bonito es el campo qué bonito es el campo en primavera con las flores amarillas por toda la ribera. Y dices, joder. Y dices, bueno, pues sí, así empezamos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hombre, hay que empezar de alguna forma, ¿no? Yo te digo que es más fácil corregir que hacer, ¿no? Efectivamente. Entonces, y a partir de ese momento es cuando yo empiezo, pues, a también a moverme en dentro de los ambientes poéticos de Madrid, en tertulias, uh-huh, en reuniones poéticas, ir a recitales, o bien como oyente o bien participando, y te vas metiendo dentro de este mundo, ¿no? Uh-huh. Y luego cuando ya viene Poetas en el Aire, pues ya, ya paro de contar. Ya, sí, o sea, eso lo dejamos al margen. Es algo además que se retroalimenta un poco, ¿no? Cuando sí, más lees, cuando más escuchas poesía, más ganas te entran de hacer, sí, poesía, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. ¿Cuáles son un poco los temas que tú has tratado en la poesía o cómo te mueves tú a la hora de...? Yo empecé un poco por la poesía de amor o la poesía intimista. Uh-huh. Pero eso fue la primera época. Luego, a partir ya de un determinado momento, yo te diría que hace unos... pues a partir del 2003, 2004, cuando se publicó el segundo poemario, a partir de ahí empecé más con la poesía social. Uh-huh. Entendiendo por social no reivindicativa, sino un poco de denuncia, ¿no? Pero tampoco una denuncia ácida, sino más una expresión de sentimientos ante diferentes temas sociales que a mí me impactan. Y como me impactan, pues trato de decir lo que está pasando, lo que me pasa a mí en determinados sitios, ¿no? Este último poemario, el de Puertas Abiertas, que todo en él un poco está... Bueno, es un poemario que me ha... es un trabajo de 5 años, es un, una recopilación de... Son poemas que he ido escribiendo a lo largo de 5 años, ¿no? Pero todo en él tiene una historia. Lo primero es el nombre, Puertas Abiertas. Yo también soy voluntario en una ONG y que yo concretamente estoy en albergues municipales, en un albergue que se llama Puerta Abierta, donde ahí viven 140 personas. O sea, no es no es un albergue de una noche. No, eso es un albergue que viven ahí durante todo, durante el tiempo que sea necesario, 140 personas. Y este centro se llama Puerta Abierta. Entonces, todas esas sensaciones, todo lo que yo he ido hablando con ellos, lo que me han transmitido de sus necesidades o sus ilusiones o sus sueños, que también los tienen, o de sus risas, que también las tienen, ¿no? Pues es lo que he hecho en este... En este poemario. Y luego puertas, ¿por qué en plural? Porque si el centro se llama Puerta Abierta, el título es en plural, Puertas Abiertas. Sí, pues porque hay una segunda puerta dentro del poemario que es como mi puerta abierta interior, ¿no? Entonces son dos puertas abiertas, una puerta abierta como albergue, y una segunda puerta abierta que es mi puerta abierta personal. Lo que pasa es que a mí me gusta decir que la frontera o la linde entre ambas puertas es una puerta sin cerradura, porque es no se puede distinguir muy bien dónde empieza una puerta y dónde termina la otra, o dónde termina puerta 1 y dónde empieza puerta 2, porque se podrían mezclar. Cuéntanos, antes de que sigamos, Sebastián, un poco sobre el nombre, por lo menos, ¿no? De tus anteriores poemarios. Entiendo que ese es el tercero, ¿no? El primero, sí. ¿Cómo se llamó? Huellas de poeta. Huellas de poeta. ¿Y el segundo? Espiral de palabras. Muy bien. Decías que en principio más intimista, ¿no? Sí, más intimista. Luego ya un poco había más... algún poema también social, ¿eh? Había, sí. Dentro había algún poema social o algún poema que me inspiró Miguel Hernández, leyendo... Mi poeta favorito es Miguel Hernández, he leído mucho de Miguel Hernández. Él tiene un poema dedicado al toro, dice algo así como... Como el toro, estoy condenado a quererte o... Bueno, no lo recuerdo muy bien, pero bueno. Entonces, pero inspirado en ese poema, pues yo también hice un poema poniendo como imagen el toro de sufrimiento. Y es un poema también de tinte social. Pero digamos que el grueso de los poemarios eran más en el primero que en el segundo. El primero era bastante más intimista, con algún poema social, pero bastante más intimista. En el segundo ya se empieza a ver más. Poemas sociales y también poemas de tinte amoroso, de tinte de amor, amor, desamor, desengaño, desencanto. Y este último es al contrario, este último el 90% es poema más social y algún poema de amor, pero muy poco. Este libro dedicado entonces, o por lo menos inspirado... En Puerta Abierta. En este centro en el que tú trabajas voluntariamente, ¿no? Sí. Y en las vidas, me imagino, estas personas que habrás visto experiencias de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Y las reflejas un poco en el libro. Sí, de alguna forma sí está reflejada en el libro. Lo que pasa es que, por preservar su identidad, no, evidentemente no se dan nombres y tampoco se dan situaciones, ¿no? Claro. Pero sí se traslada. Mira, por ejemplo, antes del poemario hay una carta, un poco como si fuese una carta abierta de presentación, y en ella digo, es cierto, no estoy leyendo toda la carta, sino un fragmento que va un poco con lo que tú me estás preguntando ahora, ¿no? Es cierto que no se puede establecer una norma fija y que cada individuo es diferente, pero tenemos que entender, digo más, querer entender, que no existe ningún tipo de clase social, política, económica o cultural que garantice que no vamos a llegar a no necesitar este tipo de instituciones. Aquí nos podemos encontrar gente de todo tipo. Nos podemos encontrar... hay que quitar el mito o el tópico ese de Persona sin hogar que vive en un albergue, mendigo, inculto y además analfabeto. Mentira. En el último estudio de una determinada asociación, que creo que se llama RAES, si cogen la tarta de las personas sin hogar, PSH se denomina así, personas sin hogar, si cogen la tarta y la dividen en proporciones, resulta que el trozo más grande es gente universitaria. De personas sin hogar, el trozo más grande son personas universitarias. O sea, bueno, quiero decirte que es que hay de todo tipo. Claro. Hay mendigo que toda su vida ha estado sin trabajar y catedráticos, universitarios, directores de empresas, directores de bancos, gente de publicidad, o sea, de todo tipo, que una serie de circunstancias le han llevado a que se queden en la calle. Les falta la afectividad, les falta el apoyo humano, les falta el apoyo social, les falta el apoyo familiar. Personas sin hogar. ¿Quieres que leamos algún poema de ese libro que tienes en la mano? Quiero empezar pues justo con el poema que inicia el poemario, o si no inicia, pero vamos, no inicia el poemario con este poema, pero sí fue el primer poema que yo escribí cuando empecé a trabajar en este poemario. Pasado. En un tiempo, ilusiones, sueños, familia, hogar. Después, droga, alcohol, tu casa, un cajero, cama de cartón, una moneda, limosna, puerta abierta, grito ahorcado, rompe la cuerda que silencia, puerta abierta, cierra, que no salga la voz. Es un poco ahí lo que quiero decir. Luego, cada persona, la grandeza que tiene la poesía es que cada persona después la entiende como él la quiere entender. En el momento que sale de tu territorio, entra en casas de otros, ¿no? Ya es suya, ya es, ¿no?, libre. Pero yo lo que quiero decir ahí es un poco denunciar que esta gente no tienen voz. Tienen voz, pero no la tienen. Y además, les llevamos a sitios que cuantos más alejados estén, mejor. Cuanto más cerrados estén, mejor. Cuanto menos hablemos de ellos, mejor. Incluso, no hace mucho tiempo, a lo mejor hace un año, se estaba proponiendo el limpiar Madrid o limpiar ciudades llevándonos a los mendigos a no sé dónde. O sea, pues ese poema lo que pretende es un poco el decir eso. La parte final, cierra que no salga la voz. La voz de ellos, lógicamente. Me parece desde luego muy interesante, entre otras cosas, por el tema, ¿eh? O sea, aparte de que me parece un buen poema, ¿no, Sebastián? Pero el tema de este libro es inusitado en cualquier caso, ¿no? Desde luego, no conozco yo ningún otro libro que trate esta temática tan directamente, ¿eh? Ni de poesía ni de no poesía, ¿eh? Desgraciadamente. Tengo aquí algunos poemas que tú me has pasado. ¿Si me dejas? Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues tengo aquí, pues mira, no sabía si leer, me gustaron algunos, ¿no? Por ejemplo, el menú me gustó, sí. Pero casi te lo dejo a ti y yo voy a leerte Piedra o Barro, ¿no? Que también ha sido un poema que me ha llegado, ¿no? Piedra o Barro. Me estoy volviendo piedra. Apenas mis ojos parpadean ante la belleza. Soy parte del asfalto que llena el paisaje. Me estoy volviendo piedra. Como el árbol seco, mi corazón no sangra con el golpe del leñador. Soy humeante lava del volcán inerte. Me estoy volviendo piedra. Y no me hundo. Y torno nube por no hacer daño. Si veo la sonrisa de un niño, la anciana y limpia mirada, o el grito silencioso del que nada tiene. Me estoy volviendo barro. Sí, ese es otro poema netamente de es un poco también lo mismo, ¿no? Aunque está feo que expliquemos los poemas, ¿no? Pero es un poco, es una crítica hacia la sociedad, personalizada en mí, pero realmente es una crítica hacia la sociedad, que somos como piedras. Pero si realmente entrásemos con esta gente, si les mirásemos a la cara, seguro que nos volvíamos barro. Aquí se encuentran, decías tú, Miguel Hernández, ¿no? Ecos también, sí, de Antonio Machado. Sí. José Hierro me ha parecido también un poema, ¿no? Ceniza de nada, ¿no? No recuerdo, o sea, es que no me gusta dar nombres porque no recuerdo exactamente quién lo dijo, ¿no? Yo sí que sé que lo repite muchas veces nuestro común amigo Enrique Gracia Trinidad, ¿no? Que decía, nadie es capaz de escribir desde el vacío total. Eso no existe. O sea, nadie puede escribir desde el vacío total. Por lo tanto, cuando tú escribes, quieras o no quieras, siempre vas a tener algún halo o alguna reminiscencia de la gente que has leído y de la gente que te has alimentado. Pero es que es normal. Por lo tanto, es fácil encontrar en cualquier poeta pues algo que te lleve a Miguel Hernández. Coño, ya quisiera yo que me... Ahí estamos, ¿no? El subconsciente también. Claro, entonces existe, ¿no? Es que nadie es capaz de escribir desde el vacío total. Todos nos estamos formando. Entonces, ¿que hay cosas de Antonio Machado? Por supuesto que puede haber cosas de Antonio Machado, si no literal, pero sí en temática, o sí en mensaje, o sí en idea. Pues ¿quieres leernos, Sebastián, algún otro? Te voy a leer el del menú que decías que te gustaba. Muy bien. Pues este es un que poco... también es de este libro, por lo que veo, ¿no? ¿Eh? Que también es de este poemario. Sí, sí, de este poemario. Puertas abiertas, sí. ¿No? Menú. Cada vez que entro en la cocina pienso... Hoy, un guiso nuevo, ingredientes, un puñado de paciencia, tres vasos de comprensión, cuarto y mitad de buen humor, la solidaridad por kilos, unos granos de salsa picante, todo ello a fuego lento en el puchero de la vida, hasta que se consuma el miedo. Me gusta el final de este poema, es el que le da otro aire, ¿no? A mí personalmente me gusta. El otro día en Poetas en el Aire, cuando me hacían la entrevista, ¿no? Una de las preguntas que me decía mi querido amigo Rafael Soler, me decía que ¿cómo nace el poema? Y hombre, pues muchos de mis poemas, lo primero que nace es el final. O sea, en muchos de mis poemas yo tengo una idea, o por algo que he leído, por algo que he escuchado, o simplemente porque he unido una serie de experiencias y me nace un final, ¿no? Entonces digo, coño, pues me gustaría hacer un poema, o voy a trabajar, hacer un poema que tenga este final. Y entonces lo empiezo a construir hacia arriba. Pero tiene que tener ese final. Entonces, en este caso en concreto, pues lo primero que nació fue el final. De alguna forma quería decir que hay que echarle narices a la vida hasta que se consuma el miedo. Y a partir de ahí dije, bueno, ¿y cómo voy a hacer que se consuma el miedo? Pues mira, lo pongo a cocinar. Lo meto en un puchero y lo caliento. Desde luego, muy, muy bonito, ¿no? Es un poema con esa sencillez, ¿no? Casi de poesía popular, ¿no? Pero que luego al final, fíjate, ese giro que tiene le da un aire muy interesante, ¿no? Te voy a leer yo otro de los tuyos, si tú me dejas. Y luego me comentas también qué te parece que lo lean. Por supuesto. ¿Qué te parece que lo lean otros, no? Porque es una cosa... No, a mí me encanta que otras personas. Porque además es enriquecedor. Es otra voz, otra forma de entender el poema y siempre te abre algo más. Pues voy a leerte Ceniza de nada. En este sol donde nace la noche, en este grito donde habita el silencio, en este recuerdo que es olvido, en estas historias no vividas, puñal que rasga la noche, animales del bosque caídos, estación sin trenes, palabras en tierra estéril. ¿Qué hacer con el tiempo? ¿Qué hacer con la ceniza de nada? Nada, nada, todo es nada. Y el viento borra las palabras escritas en el agua. Ese también tiene otra pequeña historia. Bueno, yo creo que no hay ningún poeta que diga que el poema ha nacido de la nada, imposible. Detrás de cada poema hay una pequeña historia, ¿no? Este poema no fue, aquí no nació el final, aquí lo que nació fue la palabra ceniza de nada, que me gustó esa palabra. Es que me parece, yo creo que hay un verso de José Hierro, ¿no? De un soneto llamado Vida, si no recuerdo mal. Después de todo, todo ha sido nada, ¿no? A pesar de que algún día lo fue todo o algo así, ¿no? O sea, vale. Es posible. O sea, que ahí, vamos, me viene, ¿eh? ¿No? Que lo mismo sí, no, pero que es pero posible. Sí. Es un poema. No lo conozco ni lo he leído, vaya. Pero es un poco el decir, pues eso, nada, es que nada es nada. Y la ceniza es nada, pero es que es ceniza de nada. Sus ilusiones, la gente que está viviendo ahí, no tiene nada. ¿Este texto es de Puertas Abiertas? También, sí. Tienes también incluso algún texto de prosa poética, sí. ¿No? Este es un poema que nació como poema, pero me imagino que te refieres a los otros, por ejemplo, porque el resto son pequeñas historias. Sí, los otros, exactamente. Los otros. Este nació como poema, o sea, este se puede escandir, ¿no? Lo que pasa que un día, hablando con Enrique, me surgió la idea de hacerlo como él diría, un poema a caja, como él diría, ¿no? Y lo reconvertí, lo hice poema a caja, y sinceramente me gustó más a caja que escandido, ¿no? Los otros. No quiero ser prisionero, no deseo ser carcelero, prisionero de amor, carcelero de valores, el amor sin prisión, libres los valores, esta humanidad que atenaza, aprisiona, encasilla, discrimina, tú pobre, yo rico, tú torpe, yo listo, yo guay, tú macarra, olvidamos el cariño, exigimos y no damos, siempre los otros. Si alguna vez fuese capaz de entender que soy el otro de los otros, es posible que entendiese que no existen ricos, pobres, listos, torpes, guays o macarras. Es posible que mis ojos viesen por los tuyos, que mis palabras fuesen el eco de tu voz, que mi pensamiento fuese tu sentir y mi amor tu reflejo. ¿Cómo duele el ser arado y no tierra? Tierra y no simiente, hoz y no espiga, trillo y no grano, pan y estar hambriento. Y en esta espiral de la vida, de sentir sin sentir, tal vez porque olvidé que soy el otro de vosotros. La verdad es que la idea es interesantísima, ¿no? También lo he pensado muchas veces, ¿no? O sea, qué difícil es entender a los otros. Sí. Y qué difícil es que los otros nos entiendan a nosotros. Pero es que es lo mismo. Es lo mismo, efectivamente, es que es lo mismo. Es que tenemos que empezar a entender que en todo siempre hay otro. Pero a la vez que el otro soy yo también. Porque para el que tengo enfrente yo soy el otro, pero el que está enfrente de mí es el otro. Y cuando dejemos de ser egocentristas y solamente pensemos que el otro es el otro y yo soy yo, cuando dejemos de pensar así, a lo mejor es posible que entendamos algo. Tienes aquí un, bueno, de los que me has mandado, ¿no? O he podido leer tuyos, Sebastián, un poema que se llama No soy poeta, ¿no? Sí. Ajustándome cuentas se llama en realidad, ¿no? No soy poeta. Cuéntanos un poco, ¿no? Porque no te consideras del todo, pero lo eres, con tres libros de poesía, no te consideras locutor de radio, director, y lo eres, ¿esto es humildad o qué es? Yo no sé si es humildad o es falsa humildad, no lo sé, no sé decirte. Pero ese poema cuando surgió porque, pues igual, comentando con unos amiguetes poetas, un poco que el poeta es, o somos, bastante egocentristas. Uh-huh. Pensamos que somos casi el centro del universo. Y realmente yo no quiero pensar eso. Yo no quiero pensar que soy el centro del universo. Es bueno que todos seamos algo egocentrismo, que tengamos algo de egocentrismo. Es bueno, porque tenemos que creer en lo que hacemos. Pero eso, desmesurado, es malo. Y yo trato de evitarlo, ¿no? Entonces ahí surgió el poema, ¿no? El poema de decir, ajustándome cuentas. Voy a ajustarme cuentas a mí mismo y voy a empezar a reconocer que no soy poeta, pero soñar, sí que lo sueño. No sé si, Sebastián, has dicho el final de ese poema, ¿no? Claro. Bonito. Te lo he roto ya, ¿verdad? No, bien, perfecto, ¿eh? Pero sí que te invito a que, si quieres, pues podamos ir leyendo uno o dos poemas más, pues para ir. O cuéntanos, por cierto, cuéntanos un poquito la estructura, porque veo que tiene partes, ¿no? Ese libro que tienes. Sí, tiene, como te decía al principio, tiene dos partes. Tiene Puerta Abierta 1 y Puerta Abierta 2. Puerta Abierta 1 es la que está con poemas más de tinte social, más de tinte hacia estas personas de Puerta Abierta, que además nuestros oyentes desgraciadamente no lo pueden ver. Lleva una serie de ilustraciones. Sí. Que algunas de las ilustraciones están hechas por la gente de Puerta Abierta. Y que en general parece un libro maravillosamente editado, ¿no? Y muy cuidado. Sí, Lastura, que es en este caso la editora, o Lidia, que es la editora de Lastura, la verdad es que cuida muy bien los libros. Uh-huh. Y los cuida mucho, y al poeta. Si te parece, ya que estamos en la radio, ya que estamos con poesía, y que nuestro vehículo siempre es la palabra, pues voy a leerte un poema de la palabra. Viene con una cita de Mario Benedetti. La cita de Mario Benedetti dice: no tengo ganas de escribir, pero la palabra avanza sola. Sonido. Es la palabra la que emerge y da luz a todo lo oculto. Amanece. Es la palabra que se muestra, me viste para el alto sol. Amo. Es la palabra con la que beso, acaricio, cuerpo de mujer. Es la palabra. Mis ausencias en presente. Me busco y no sé. Es sueño que me despierta. La palabra. Tenemos, Sebastián, aquí preparada una canción que, si quieres, la podemos presentar. Y después de presentar la canción, te despedimos con un último poema, si te parece bien. Si a ti te parece bien, a mí me gustaría terminar con el poema, el que tú decías antes, ¿no? Ajustándome cuentas. Porque es el poema que cierra el... Me parece muy bien. Presentarnos un poco también la canción con la que vamos a cerrar, ¿no? Bueno, me imagino que has elegido Carlos Mejía. Sí, el credo, ¿no? El credo. Que tampoco es el que el credo sea la canción, sino es por su pertenencia. Carlos Mejía Godoy... Yo creo que los que son de mi edad se acordarán de ellos perfectamente. Pero a mí fue un grupo que en un recital que dieron aquí en Madrid allá por el año 1980 me impactó. Me impactó por su carga social, y por su carga de emotividad, ¿no? Y por los perseguidos que estaban, ¿no? Y aquel programa, o sea, aquel concierto a mí me hizo reflexionar y me hizo plantearme a mí mismo qué estaba haciendo yo a nivel individual para tratar de estar al lado de la gente que más lo necesitaba, ¿no? Y fue por eso lo tengo este cariño tan especial a este grupo, no a esta canción en concreto, sino a toda la temática de aquel concierto que escuché en Madrid, porque era con una carga de profundidad impresionante. El credo es una de ellas. Después había canciones tan míticas y tan conocidas por mucha gente, que al final no son lo que parecen, son Tu perfume es mujer, o Clodomiro Oñajo, y alguna otra canción, ¿no? Pero bueno, hemos elegido el credo. Muy bien. Pues antes de que nos despidamos con el poema, si quieres dejamos al final la lectura tuya, ¿no? Perfecto. Te quiero dar las gracias, la enhorabuena también por tu programa Poetas en el Aire, por tus poemas, por tu visión optimista, abierta, ¿no? Y solidaria de la vida y de la poesía, ¿no? Por tu trabajo también con Puerta Abierta, y por haber venido hoy a conocernos, Sebastián, esta tarde de mayo. Gracias a ti por invitarme y por hacer